3 años y 2 meses. Aproximadamente 7 años. Va a ser 7. Sí, aproximadamente 18 años. Hace 23 años no sabes cómo sería esto, ¿no? Montecerrado. Era nada que ver con ahora. La Paz. Nada, no había alambrado, no había tejido, no había agua. Pero era muy poca gente, o sea, era muy poca luz. La parte más habitada era contra el peaje, ¿no? La luz se cortaba permanentemente, cualquier vientito, cualquier lluvia. Apagó. No eran así, eran más los sapitos. Como que el follaje estaba más encima de la calle. Eran caminitos. Escuchaba solo el sonido de los pájaros. O el sonido del silencio. Ahí se sienten los pajarillos. Los más escandalosos son los horneros. Los gallineros, que la gente ya no escucha. En el amanecer y en el atardecer se escuchaba. Pero creo que la gente ya no escucha. Se van corriendo. Aparece la gente, desaparece lo bien. La gente, los perros. Todo eso era monte de pino. Mucha acacia. El ligustro, hay mucho ligustro, pero también hay árboles nativos. Los gavilanes, el sorsal, los halcones, muchos pájaros, mañana, y muchos sapos y ranas, no había, y muchos perros, ¿no? Y aullidos. Mirá, en el fondo tenía 11 patas, pero tenía la particularidad que sentía una sirena y aullaba todo. Todos los sones, ya había lobo. Los ladridos son muy frecuentes, no son de los que más me gustan. Y las olas todas las noches se escuchan. Una cosa que no había, pero bien, los indios del negocio.